Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Cuello System. Este es el capítulo número 2. Estoy muy agradecido porque por fin, viendo que apenas son dos capítulos que he subido, ya me llegó un comentario. Y eso de verdad me agrada mucho, porque eso quiere ver que ya tengo, aunque sea un oyente. Y este oyente me mandó un audio que me compartió, perdón, no un audio, me mandó un formulario que tengo en la página web y me dijo: hablaste mucho de cómo buscar la planeación de los servicios que voy a dar, pero no diste cómo encontrarlo. Ok, perdón por lo que hablo mucho, pero a veces se me va el hilo y se me olvida el tema. Ahorita todo esto es poca, lo estoy haciendo más que nada con sin guión, pero poco a poco voy a ir desarrollándolo. Así que en estos primeros podcasts estará así, digamos, improvisado, ¿no? Pero estoy desarrollando los temas aquí con ustedes. Bueno, más que nada voy a contestarle a Rogelio. Muchas gracias por escucharme. Te lo agradezco mucho. Creo que eres el primer audio escucha. Eso me motiva mucho a seguir. Te lo agradezco mucho. Y ok, Rogelio, mira, ¿cómo vamos a identificar los servicios que vamos a ofrecer? Primero, debemos identificar qué es lo que queremos hacer. Si tú, supongamos, yo en mi caso, yo soy sistemas, estudié ingeniería en sistemas y dije, bueno, yo quiero dedicarme a las páginas web. Pero yo sé que el de las páginas web es un campo muy competido. Ok, pues entonces me voy a dedicar a lo que yo estaba trabajando antes, soporte técnico. Que aunque aquí donde yo vivo el soporte técnico está, hay mucha competencia, es más fácil que yo me pueda meter ahí. ¿Por qué? Porque el soporte técnico acá lo hacen porque te conocen, o porque te conocen, o porque te recomienda alguien. Pero aquí el soporte técnico no dan que digamos, no hay contenido. Ahí sí veo mucha publicidad de empresas que ofrecen cámara web, computadoras con descuento, pero no hay contenido. Ahí es un problema donde yo quiero atacar. ¿Cuál es el contenido que voy a hacer? Artículos y el podcast. Ahí es donde yo quiero atacar. Bueno, ¿cómo descubro en lo que soy bueno? Pues haciendo tu DAFU. Tienes que hacer tu DAFU, tus debilidades, tus en lo que eres bueno, o tu Ikigai, que lo que te gusta, que lo que te motiva y todo eso. Es el único, son las herramientas donde tú puedes ver en qué te puedes dedicar. Lógicamente que tienes que buscar algo que te guste, porque si no te gusta, lo vas a ver como un trabajo y prácticamente estuvieras haciendo esto por dinero. Lógicamente que todo lo hacemos por dinero, pero cuando te gusta algo, el dinero pasa en segundo término. Más te motiva a resolver el problema, o te motiva a que el cliente quede satisfecho de algún producto o servicio que tú das. Ese es lo importante. Sale, cualquier cosa me puedes mandar mensaje ahí en el formulario y seguimos platicando. Te agradezco mucho por tomarte la molestia de mandarme la pregunta. Sale, gracias, y pues sigue adelante, no te detengas, y échale muchas ganas. Bueno, continuando con el tema de esta semana, el tema de esta semana va a ser las herramientas. ¿Con qué herramientas empecé? Porque hay muchas personas que, siendo honesto, no empiezan porque dicen: no, es que no tengo las herramientas, o no tengo los conocimientos, o no tengo los servicios bien asimentados para que yo pueda ofrecerle a los clientes. Pues bueno, esto nunca vamos a estar listos. Siempre va a haber un no tengo qué, o no puedo qué. Nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, los conocimientos los debemos de tener asentados. Eso es el de ley, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo quiero ofrecer programación web? pues primero voy a dedicar a hacer mi página web y voy a ponerme a estudiar estudiar programación, HTML, CSS, PHP o WordPress o lo que sea para hacer mi página web y empezar a agarrar experiencia. Con esas experiencias yo ya estoy alimentando los conocimientos. En cuestión de herramientas, pues podemos empezar con lo básico, ¿no? Es importante comenzar. El comenzar es la parte más importante que hay. ¿Por qué? Porque ya tú te vas a forzar a apresurarte a adquirir los conocimientos o a invertir en la empresa cuando tú ya tengas algún ingreso. Supongamos, no vayan a cometer un error de un cliente. Yo tuve un cliente que le estuve haciendo su página por varios años y quería poner una tienda de productos naturales, supongamos dulces típicamente mexicanos, pero que sin azúcar, pura cosa natural. Estuve con él creo que un año o dos años estuve con él trabajando en su página, con ella, es porque era una chica, trabajando en su página y yo le decía yo, pues lancemos la página ya, ¿no? Lancemos la página, hice los productos, subí los productos, subí el checkout, hicimos una compra y empecé a notar que el cliente ya estaba animado y le digo, lancemos la página para ver y empezar a hacer publicidad y seguimos avanzando en el proceso. Y la cliente decía, no, pues es que yo lo quiero tener perfecto porque, ¿cómo voy a entregar a mis clientes así? Mi imagen y todo eso. El chiste es que pasaron 2 años y nunca lanzamos la página. Llené de 64 productos, el checkout y siempre había problemas. No, que en el home quiero agregar la búsqueda por categorías. Ok, le pongo las categorías. No, pero es que lo que pasa es que quiero cambiar las imágenes. Ok, mandaba a hacer las imágenes ella y llámelo. No, es que ahora quiero poner un video. Y siempre había algo, un pero nunca se lanzó. El chiste es que nunca vimos que si era factible para los clientes y pues se desanimó y dejó de invertir y se cayó, ¿no? El proyecto se cayó, lo abandonó y listo, ¿no? Pero porque nunca iniciamos. Entonces es importante. Yo les voy a decir con qué inicié. O les voy a platicar prácticamente. Le voy a platicar, perdón, prácticamente cómo fueron mis inicios. Yo siempre he tenido laptop, una laptop siempre me ha acompañado siempre porque como soy de sistemas siempre tengo una computadora. Inicié con mi computadora, herramientas no tenía yo, solo tenía yo desarmadores, desarmadores, una pinza y ya. Lo primero que me compré fue un kit de cableado estructurado, que es una pinza de parcheo, una pinza de corte, una pinza de presión y fueron plug. Y me compré 100 metros de cable. Ahí es con eso inicié y la laptop. Al primer mes me cayó algo de dinero, después me compré una mochila porque no tenía yo mochila. Después al siguiente mes me quedó mal dinero, me compré las playeras para tener, digamos, como un uniforme del negocio. Después ya al paso del tiempo me compré otra laptop porque necesitaba yo una laptop para la programación web porque empecé a hacer mi página. Y así, ¿no? Después me compré, después pierdo la pinza de impacto. Pierdo la pinza de parcheo y vuelvo a comprarlos. Y me compro un tester de cableado. Y me fui comprando cosas, herramientas como productos para que yo pudiera tener lo que se saca más en soporte técnico, ¿no? Que es disco duro, una cámara web, plug, balón para las cámaras, eliminador, el fuente de poder. Y las cosas que yo puedo sacar, que esté en constante movimiento para sacarlo, ¿no? Es así, así empecé. Y hasta el momento, la otra herramienta que me compré con impresora. pero prácticamente con la impresora fue porque mi hija lo necesitaba, no es porque yo lo haya yo que querido. También me compré una para revisar discos duros, el disco de estado sólido. Es un adaptador que lo conecta a la computadora y corre un programa para revisar el estado de los discos duros. Esa fue la última herramienta que me compré. Y pues bueno, es ir invirtiendo poco a poco, ¿eh? Lógicamente que es importante invertir en herramientas. ¿Por qué te digo? Porque mira, supongamos, yo no instalo muchas cámaras de vigilancia. Regularmente pago a alguien que las instale. Pero cuando este chico que me ayuda no me la puede instalar, pues tengo que entrar yo, ¿no? Y pues yo no tengo escalera, yo no tengo taladro, yo no tengo extensión. Así que tuve que comprar el taladro y la extensión, menos la escalera, porque la escalera acá está en 3000 y fracción. Y aparte no tengo el carro, o digamos, sí, el carro para llevarlo. Tengo un March chiquillo, ¿no? Entonces lo que yo quiero es comprarme una escalera de las que se retuercen, hasta que queden compactadas y así poderlo llevar en el carro. Pues bueno, entonces yo compré esas cosas y me fui a instalar, ¿no? Me acuerdo que me fui a instalar con un cliente. ¿Qué pasó? Pues veo que el taladro que me compré no me funciona. Porque en primer lugar tienes que estar cargando el taladro, tienes que estar cargando la extensión. Y donde fuimos solo había un contacto de luz y la extensión no me daba, ¿no? Así que tuve que regresarme del lugar, tuve que ir a rentar un taladro de batería y con eso terminé el trabajo, ¿no? Pero es importante tener las herramientas, porque eso de estar rentando, yo me acuerdo que aquí me rentaron el taladro $300 el día. 300 pesos al día y lo utilicé 2 horas nada más y listo, ¿no? Sus $300 sin hacer nada, lo que es tu mano de obra de que instalaste 2 cámaras, ¿no? Pero las herramientas es muy importante, porque las herramientas hacen el técnico, ¿eh? Si tú tienes buenas herramientas, bueno, el desarmador es para desarmar las laptop, vas a hacer las cosas más minuciosas y más con calma. Es importante reinvertir. Los primeros meses del negocio, no te pongas a pensar que cuánto vas a ganar, ¿no? Los primeros meses del negocio, si tú te pones una meta de ganar $6,000 a la quincena, invierte $3,000 en herramientas y que $3,000 te queden. Lógicamente, vas a sufrir un mes o 2 meses porque vas a estar comprando herramientas, pero los trabajos van a ser más fáciles para ti. Van a ser más fáciles para ti y vas a abarcar más trabajos. Supongamos, yo el chico de las cámaras ahorita ya casi no lo molesto, porque yo me llega instalaciones de 1, 2 cámaras, 4 por lo mucho, ¿no? Pero como yo ya compré un taladro inalámbrico, ya compré la escalera, ya compré una guía, ya todo eso, ya voy y lo hago yo. En 1 hora lo hago, listo, lo termino todo y ya me gano ese dinero. Porque este chico me cobraba $300 por cámara, instalarla. Pues imagínate, ¿no? Esos $300 ya lo gano yo. Y de hecho yo cobro menos, porque yo cobro por hora. $250 la instalada por hora, ¿no? Me lleva media hora la instalada de la cámara, listo, instalo, configuro, más o menos $500 por las 2 horas configurado la cámara en su teléfono, ¿no? Y listo. Entonces, lógicamente que el cableado ya debe de estar, porque si no está el cableado, pues también se le cobra el tiempo del cableado y todo, es más rollo, ¿no? Pero te digo, teniendo las herramientas ya tú mismo te vas enfocando en el trabajo. Es importante tener las herramientas e invertir en los primeros meses de tu ganancia. ¿Sale? Entonces, espero que les sirva las recomendaciones. Cualquier cosa, aquí estamos. Los métodos de contacto por el momento siguen siendo en la página web. Tengo un formulario, en contacta, pueden mandarme un mensaje ahí o un correo en mi@cuellosystem.com. Mi es M-E-M-E, cuellosystem.com. Mándame un correo como lo hizo este audio escucha y pues yo le responderé. Siempre respondo todo, entonces ahí estaremos, ¿no? Por el momento no he creado las redes sociales porque no me quiero meter en más y más, digamos, más cosas, ¿no? Sí voy a crearme el Facebook, yo más le tiro al Facebook y al Instagram por las fotos de los trabajos y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces, por el momento voy a abarcar esas redes sociales, pero hasta más adelante, aún no. Entonces, yo les estaré comentando. Que tengan muy buen día, muy buena noche, muy buenas tardes. Cuídense mucho y estamos en contacto. Adiós.